Radio Pedal, una mirada distinta de la misma realidad. 8:20 de la mañana, seguimos en La Persiana. Y desde 2012 en Uruguay, cada 30 de abril se conmemora el Día de las y los Trabajadores Rurales. Esta misma semana se hizo pública la denuncia de una trabajadora agrícola agredida a puñetazos por una capataza en la Quinta 2 de Quewaí, en Paysandú, de la empresa San Miguel de Tucumán Ex Milagros. Este es un hecho de gravedad y que nos trae también a este día donde más allá de que se celebre o no, es un día de lucha para los y las trabajadores rurales. Por eso también queríamos conversar con César Rodríguez, que ya lo tenemos al aire, que es dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, UNATRA. En particular, César es del departamento de Tacuarembó. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por el espacio, y por el interés de conversar estas cuestiones. Muchas gracias a ti. ¿Cómo fue esta situación o qué novedades tienen acerca de este último caso que relatamos? Bueno, hace unos cuantos días atrás, algunos de los compañeros de Osdor, que es una de las organizaciones de citrícolas que participan de UNATRA, como integrantes, son fundadores de UNATRA, nos comentan que había habido un incidente de violencia en el lugar de trabajo. Estos no son hechos nuevos. Ustedes capaz que recordarán que bueno, que hace algún tiempo atrás hubo una seguidilla de incidentes incluso con lesiones bastante graves a trabajadores, lo que constituye un hecho que nosotros repudiamos, que aparte, siempre que suceden, lo que decimos es que no son estas las maneras de laudar los diferendos o que existan en la vida diaria, laboral, en la organización del trabajo, pero además tampoco que las empresas eviten tomar alguna sanción o alguna medida contra su personal de confianza, como pretendía ocurrir con esta capataza de cuadrilla. La empresa no había denunciado el hecho, tampoco iba a tomar ninguna medida con la trabajadora, ante, bueno, lesiones visibles que había sufrido la otra compañera. Por lo cual, bueno, el sindicato da los pasos que corresponden, que es hacer la denuncia, certificar mediante médico las lesiones físicas, y de allí la empresa toma, bueno, algunas medidas que son claramente antisindicales, como represalias a toda esta movida. En este momento, esa trabajadora se encuentra realizando sus tareas ahí, o bueno, se nos cortó la llamada. Vamos a volver a contactar a César Rodríguez, que nos estaba comentando justamente una situación bastante crítica que se dio en la ciudad en la Quinta 2 de Quewaí, en Paysandú, donde una trabajadora agrícola fue agredida a puñetazos por una capataza de la empresa San Miguel de Tucumán Ex Milagros, y también hacía referencia a otros hechos de violencia que se han dado. Ahí retomamos la comunicación, César, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Disculpen que se interrumpió la llamada. No hay problema. Lo que estaba diciendo, que me había quedado medio hablando solo, era que bueno, que estos hechos, creo que hoy, en el Día del Trabajo Rural, 30 de abril, como ustedes mencionaban, es una buena ocasión para entre trabajadores y públicamente, conversar cómo estos hechos de violencia que siguen ocurriendo, no son para nada la mejor forma de laudar las diferencias dentro de las organizaciones. No son novedad tampoco, pero hacen que el trabajo rural, no solo por esto, sino por su alta accidentalidad también, hemos tenido algunos accidentes fatales en estos días, hacen que el trabajo rural sea un lugar de alto riesgo, ¿no? Para la salud, para la seguridad, para la integridad de los trabajadores. Sí, de hecho, creo que tú más temprano comentabas que el trabajo rural es de los que tienen mayor siniestralidad, ¿no? Mayor tasa de siniestralidad. Sí, es muy alta, sobre todo en agricultura, que es donde se registra mucho accidente con maquinaria. Bueno, en cifras de Banco Seguros es muy alta. Esto se mantiene, se viene manteniendo en los últimos años. Y hay también una serie de dificultades en algunas empresas con las condiciones de seguridad de la maquinaria. Que muchas veces, a pesar de accidentes y de accidentes graves, continúan trabajando en las mismas condiciones que cuando ocurrieron, sin modificaciones, sin cambio. ¿Cuál es la tasa de siniestralidad? ¿La tenés por ahí del Banco de Seguros? ¿O? No la tengo a la vista ahora, no tengo los números a la vista, pero sí les puedo proporcionar el hay un material ahí de un observatorio, también de accidentes, que lo pone en los primeros lugares. Uh-huh. Nosotros tenemos también algunos otros problemas con la seguridad de los trabajadores que tienen que ver con normativa laboral que no existe, sobre todo en cuanto al trabajo a cielo abierto. Cuando hay situaciones climatológicas severas, tormentas, etcétera, que amerita, bueno, generalmente alertas meteorológicos naranjas o amarillos, y bajo estas condiciones también han habido accidentes fatales en la última época. La institución de derechos humanos lo que ha hecho es solicitar al Ministerio de Trabajo que legisle normativa sobre esta situación. Todavía no hay un... ayer estaba viendo que había un anuncio para esta semana que viene de tormenta importante en la zona de Paysandú, pero con una advertencia de SECOED, pero bueno, continuamos con un vacío, con un protocolo para actuación para estas situaciones. Bien, o sea, no hay normativa en este sentido de lo que decís. O sea, cuando hay una tormenta o cuando hay condiciones climáticas adversas, no hay normativa que diga que los trabajadores y las trabajadoras no pueden realizar la tarea. Exacto, sí, exacto, es así. Lo que hemos emitido nosotros son, cada vez que ocurre algún hecho fatal, bueno, hemos emitido comunicados instando a que no se impartan directivas de trabajo para esos días y que se mantenga el trabajo bajo techo, ¿verdad? Para evitar estas situaciones. César, Noelia te habla. En ese sentido, un poco estabas haciendo el repaso de la situación de las trabajadoras y los trabajadores rurales. Desde la aprobación de determinadas normativas que legislan el trabajo en este sector, ¿qué lectura hacen los empleadores? ¿Qué lectura han hecho los empleadores de esta normativa, digamos? ¿Cuán aplicable en determinadas situaciones ha sido? Porque a veces nos queda la sensación de que, lamentablemente, el empleador todavía no reconoce el trabajo rural como un trabajo asalariado y remunerado, ¿no? Sí, nosotros tenemos a nivel de negociación colectiva algunas dificultades. Por ejemplo, bueno, la de forma bastante sistemática en las rondas de negociación de no poder llegar a acuerdos sobre casi todos los temas en general, o sea, tener que laudar con un decreto del Ministerio de Trabajo y la falta de convenios en los últimos años. Hay algunas ordenanzas, por ejemplo, para poner un ejemplo, de salud pública, que obligan a las empresas a realizar periódicamente un monitoreo de la situación de salud de sus operarios, y tiene que ver sobre todo con relevar los efectos más que nada agroquímicos en la salud de los trabajadores. Estas ordenanzas son del año 2009, 2012, por ahí. Han sido ratificadas y en realidad no se ha podido hasta ahora implementar en la práctica. Alguna empresa aisladamente, en el arroz, por ejemplo, lo ha realizado, pero durante alguna ocasión contada, y luego lo dejaba de hacer. Y quiere decir que también allí, cuando hay normativa, existe normativa vigente por parte de algunas empresas, no se produce su cumplimiento, ¿no? Esto hace bastante difícil, sobre todo la situación de registro de situaciones graves en cuanto a, por ejemplo, manejo con agrotóxicos. Es bastante común este problema en sectores como el arroz, por ejemplo, donde su utilización es bastante alta en cultivos. Y genera toda una serie de hechos que luego son incluso invisibilizados para minimizar, digamos, los impactos sociales, etcétera, etcétera. Pero son hechos que están ahí, ¿no? Que año a año están ahí. Y hay algún caso grave en personas jóvenes ahora, como el caso de Julio del Santo, que es un trabajador de 33, que tiene una invalidez muy... Bien, estamos de nuevo en contacto con César. Claro, es el Día del Trabajador Rural, entonces hay muchos llamados hacia César. Y dificultades en la zona. Sí, también. Tempranito. Bien, César, el 27 de abril, y con esta ya vamos como redondeando, el 27 de abril el expresidente Mujica dijo a La Diaria que no se puede entender la pérdida de salario de los trabajadores rurales porque al sector agropecuario le va bien, y en este sentido dijo que, a su entender, en la próxima ronda de los consejos de salarios, los trabajadores rurales van a tener que ser equiparados en cuanto a su poder de compra, y sería bueno que tuviéramos memoria, porque si al agro le va bien, tiene la obligación de repartir lo mejor posible con la gente que trabaja, porque de lo contrario apuntalaríamos al crecimiento de la injusticia y de la desigualdad. ¿Qué opinión tenés sobre estos dichos? Y también te pedimos que nos cuentes un poco cómo es la situación del sector y cómo es el diálogo con las nuevas autoridades del gobierno. Ahora retomamos la comunicación con César y ya cerrando esta entrevista. Bien, no sé si César, si escuchaste la pregunta o te retomo. Respondía a la pregunta que me hacían ustedes sobre la opinión de Pepe. Ajá, exacto. Él se había manifestado algunas semanas atrás que era bastante raro, que bastante extraño, que no en estos términos exactos, pero como que el agro, según la situación en que le ha ido en los últimos años, dejara caer esa diferencia de inflación sobre la espalda de los trabajadores y no empatara, por lo menos. Y es real, ¿no? Hay a simple vista una bonanza muy clara a nivel de los sectores, sobre todo ganadero, arrocero, acaban de dar las cifras de rendimientos, etcétera. Y si vamos a la soja, lo mismo. Y en realidad, los ajustes salariales han sido con pérdida salarial, que los trabajadores no recuperan ni van a recuperar por ahora. Y creo que sí, que se crean con estas situaciones, pérdida de poder de compra real, lo que viene a ser un tratamiento bastante justo a nivel social, en la relación de quienes se han mantenido al pie del cañón, ¿no? A pesar de la epidemia, de la emergencia sanitaria, de la pandemia, han estado ininterrumpidamente en la producción de alimentos al pie del cañón, como decimos habitualmente. César Rodríguez, desde el departamento de Tacuarembó, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines en el Día de la Trabajadora y Trabajador Rural, te agradecemos esta comunicación con La Persiana. Bueno, un agradecimiento a ustedes por el interés y por el espacio. Un saludo caluroso y un abrazo a todas las trabajadoras y trabajadores rurales de Montevideo y adyacencia. Montevideo también tiene trabajadores rurales, que sea un día para, es un día no laborable pago, cosa que no sé si habíamos mencionado, y que que la familia lo pueda aprovechar como lo hace con las medidas necesarias, cualquier trabajador de cualquier rama de actividad que gracias a la ley 19.000 hoy tiene su día el trabajador rural. Muchas gracias, César. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.